Y son ya las 12 del mediodía y contamos con las siguientes remesas, que son la clase de primero B, que vienen acompañados con los profesores Rafa y María Dolores, y van a entrevistar a Sor María Dolores, que es la primera entrevista que le hacen. Esperemos que no le hagan preguntas muy difíciles. Pues comenzamos. Buenos días. Mi nombre es Alba y represento a los niños y niñas de primero B del Colegio San José de Calasanz. Estamos muy contentos de venir a la radio y poder entrevistar a Sor María Dolores. Paso el micrófono a mi compañera. Hola. Mi nombre es Soledad. ¿Dónde has nacido? Yo he nacido en El Coronil, en un pueblo de aquí de la provincia de Sevilla. Gracias. Me llamo Raúl. ¿Dónde vives? Pues ahora vivo aquí en La Puebla, aunque ahora por la noche nos vamos a dormir a Écija, porque allí tenemos la comunidad de las hermanas y vamos allí a dormir y aquí venimos a estar con los ancianos todos los días. Soy María José. ¿En qué año naciste? Ya hace muchos años. En el 1956. Gracias. Me llamo Lidia. ¿Cuál es tu trabajo? Pues mi trabajo es estar aquí con los ancianos. Gracias. Mi nombre es David. ¿Por qué eres monja? Pues porque el Señor hace muchos años me dijo que si quería estar con Él para trabajar con los pobres. Gracias. Soy Lucía. ¿A qué edad descubriste que querías ser monja? Pues yo la verdad que desde siempre tenía esa idea. Pero hasta que ya fui mayor y me di cuenta de lo que realmente quería, ya tenía casi los 25 años, cuando yo le dije a mis padres que quería ser hija de la caridad. Soy Ana Palma. ¿Cuántos años llevas de monja? Pues si lo ajustáis, muchos años. 28 años. Igual que la casa aquí en La Puebla lleva 28 años los ancianos en ella. Igual que yo llevo de hija de la caridad, 28 años. Y por eso también. Gracias. Hola, me llamo Claudia. ¿Te gusta ser monja? Claro que me gusta, es lo que quiero y lo que el Señor quiere para mí. Me Gracias. Gusta y estoy muy a gusto. Mi nombre es José Antonio. ¿Cómo escuchaste la llamada del Señor? Por el teléfono no me llamaron, desde luego. Pues eso fue día a día, descubriendo que el Señor está presente en las personas. Eso me hizo pensar que podía servirle a ellos, igual que le servía, que podía servirle a Jesucristo, a Cristo. Soy Ana Rastrojo. ¿Cómo te llevabas con tus padres? Muy bien. Somos una familia numerosa, éramos 7 hermanos. Y de los 7, pues, el Señor quiso que fuera yo la que saliera de casa, pero mis padres muy contentos, siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo en todas las decisiones que he tomado. Me llamo José Manuel. ¿Cuál es tu programa de televisión preferido? Pues la verdad que no veo mucho la tele, ¿eh? Pero bueno, me gusta el telediario algunas veces, porque me entero de las cosas que pasan en el mundo, puedo pedir por tantas necesidades como hay en la gente en el mundo. Luego me gusta un poquito también la copla. Soy Cristian. ¿Por qué cuidan las monjas a los ancianos? ¿Que por qué cuidan las monjas a los ancianos? Pues porque ellos necesitan a personas que los cuiden. Y el Señor nos ha dado a nosotras esa vocación para estar con los pobres, en esta ocasión yo estoy con los ancianos. Pero no solamente soy yo la que los cuido. En la residencia también hay una serie de personas que son las empleadas, los voluntarios, que también están ahí trabajando mucho por ellos y haciéndoles la vida bastante feliz, en la medida que lo que se puede, claro. Ellos siempre necesitan a personas que los acompañen, que los escuchen, que estén con ellos. Entonces, nosotros intentamos hacerle un poquito la vida agradable. Me llamo Rebeca. ¿Ustedes cuidáis de los bebés y los niños huérfanos? También. Nosotras, en la compañía, yo soy hija de la caridad, y la compañía, pues, como si fuera un abanico muy grande. En ese abanico, pues, hay ancianos, hay niños, hay guardería, hay colegios, las hermanas trabajan en los hospitales, en los pobres sin techo. Hay muchas necesidades en el mundo que, gracias a Dios, las hermanas, las hijas de la caridad, están en la medida de lo posible atendiendo esas necesidades en todo el mundo. Yo estoy aquí en La Puebla, otras hermanas están en Sevilla, otras en Dos Hermanas, otras en Lebrija. En muchas partes del mundo entero están las hermanas con las personas que nos necesitan. Mi nombre es Mary Carmen. ¿Cuál es tu canción preferida? Me gusta mucho la sevillana, de quien sea, pero me gusta. Me llamo Ana Cabello. ¿Tienes algún familiar que sea monja como tú? ¿Usted? Pues tengo una tía, pero no es como yo. Yo soy hija de la caridad y ella es de la congregación de las Salesianas. Precisamente el otro día estuve yo con ella porque celebraba los 50 años de vocación. Ella es hermana de mi madre y celebró todos esos años. Y fui a acompañarla porque tuvieron una celebración muy bonita y me llamó porque quería que yo estuviera con ella. Y estuve con ella. Bueno, pues también, bueno. Sí, no, te iba a decir que no han sido muy difíciles, ¿no? No, la verdad es que han sido muy nuestras. Eso es. Yo te quería aprovechar ya para preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación de la residencia? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuál es la realidad del día a día? Ahora mismo hay alguna plaza libre, porque precisamente antes de ayer murió un anciano. En total hay 22 plazas. Ajá. Casi siempre están todas llenas. Claro. Ahora la situación que tenemos ya la conocéis por todas las cosas que se escuchan en el pueblo, ¿no? La Junta está apretando mucho para que la residencia se ponga a punto en el día a día en lo que ellos exigen. Uh-huh. Exigen habitaciones más amplias, para que se puedan manejar bien las grúas, las sillas de ruedas. Sí, sí. Unos espacios que hacen falta adaptar. Uh-huh. Y la situación, pues eso, para hacer esa obra se necesita no claro, solamente el corazón, claro, sino mucho, mucho, mucho material, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos. Yo creo que el señor, si quiere la residencia en La Puebla, tiene que achuchar a los puebleños para que nos ayuden a transformarla y ponerla como la gente necesita, como ellos realmente necesitan. Y también te quería preguntar, María Dolores, ¿por qué hija de la caridad? La verdad que fue el señor que lo puso por ahí. Yo el único recuerdo que tengo en mis tiempos de niño es que en el Coronil había un colegio que estaba en las hijas de la caridad, pero yo nunca fui a ese colegio. Estuve en el Colegio Nacional, como el que tenemos aquí en el pueblo, igual. Pero yo recuerdo, no sé por qué, estaba yo un día sentada a la ventana con mi madre y en mi interior dije, yo quisiera ser como esas hermanas. Pero como esas cosas que se piensan, pero que se van y ya está, ¿no? Pero luego el Señor puso cosas por medio y aquí estoy, para lo que Él quiera. Pero vamos, que yo quiero decir también que todo esto que yo hago, no lo hago yo. Es el Señor que está dentro de mí el que me impulsa a hacerlo y que lo pueda hacer y que de hecho lo hacen cualquier persona que esté por ahí compartiendo su vida con los demás. En la sociedad y en el mundo hay muchas asociaciones que hacen el bien con los demás, solamente que yo intento hacerlo desde Cristo y que Él es el que está ahí impulsando, el que haga el día a día todo lo que Él me va inspirando. Que me equivoco muchísimas veces, pero aquí estoy para lo que Él quiera. Estupendo, pues un aplauso, ¿no?, que os merecéis todos por las preguntas que habéis hecho y por la entrevista. Y nada, agradecer de nuevo a la presencia de Lourdes y Rafa y a Sor María Dolores, y sobre todo a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, que habéis preparado con esmero esta entrevista, ¿vale? Pues hasta otra ocasión.